hasta acá el lobby de la gran industria ha sido muy fuerte y al parecer como están en juego dinero para las campañas, van a tener los votos suficientes para aprobar esta ley. Pero si la ley es aprobada en la forma en que está, nosotros los pescadores artesanales vamos a llamar a rebelarnos contra ella. Este no es un problema de los pescadores artesanales, es un problema del país en general. El patrimonio pesquero de todos los chilenos que se está regalando a 7 familias.